si te parece, compañera, nos vamos a ver si tenemos conectado a nuestro corresponsal que están ahí por la marcha. Aló, aló. Aló, aló. Hay alguien del otro lado. Alita. Ay, Alita. ¿Cómo le va, Alita? Alita. Muy bien, muy bien. No. Les cuento que no estoy sola. Estamos acá con Marcela Maldonado de Autoconvocados de la AMPAP de San Carlos. Ahí les paso con ellas y vamos charlando. Bueno, hola, Marcela. Marcela Maldonado, vecina autoconvocada de San Carlos. Estamos acá presentes en el carrusel porque necesitamos que Mendoza despierte, así como despertó con la 7722. Tenemos ahora el proyecto de Cerro Amarillo y aparte tenemos Hierro Indio, o sea, son amenazas constantes para nuestro pueblo y consideramos que debemos despertar y salir a las calles y defender el agua que es de todos. Tal cual, Marcela, ¿cómo hicieron para llegar? ¿Cuántas horas tuvieron de viaje? Contanos eso, porque la verdad que está colmada esta contramarcha. Bien, cuesta un montón organizar en estos tiempos tan duros, en donde todos trabajamos, pero es la necesidad de poner los pies en la calle, entonces tuvimos que organizarnos para venir, salimos a las 6 de la mañana, el micro venía con gente de Pareditas, de Tres Esquinas, de Eugenio Bustos, pasamos por la consulta, trajimos gente de Cunuyán también en el colectivo, pero totalmente esperanzados y dispuestos a informar a todo el pueblo de que es el momento ahora de despertar y dejar de que nos abastecen nuestros recursos naturales, el agua que es de todo. Se puede hacer tarde para seguir. Exactamente, y que si tenemos que caminar de nuevo desde Eugenio Bustos hasta acá, lo vamos a hacer. Lo haremos. Estamos muy organizados y sabemos que el gobierno tiene que entender que nosotros el agua no la vamos a negociar. No vamos a negociar el futuro de nuestros hijos, no lo vamos a negociar. Tal cual. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar. Bueno, gracias, compañeros, compañeras. Alita, danos una descripción de cómo está sucediendo la marcha. Nosotros que estamos de algún modo descansando en tus ojos. Vos sos nuestros ojos. Vieron que yo soy re optimista. Esto se está viviendo maravillosísimo, bailando un poco, encontrándonos en el abrazo. Me parece que la lucha también nos deja eso, ¿no? El reencuentro, sobre todo de eso, de encontrarnos para seguir luchando y defendiendo nuestros bienes comunes. Bueno, si te parece, Alita, nos vamos a ir acomodando. Nosotras estamos todavía aquí en la Plaza Italia. Estamos casi solitarias, le digo. Ya estamos cerrando, ya casi. Casi, casi. Así que... Pero vénganse, te los pido, por favor. Ya levantamos todo y vamos para allá, pero aguantá todavía. Bueno, espérennos. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Alita. Sí, diga. Perfecto. No, les decía que tenemos también un audio que nos mandan de plena marcha, así que si le parece a la Sofía en el estudio, lo pones y lo podemos escuchar. Perfecto. Así que ahí estamos. Van a casa, comparten y le dicen mucha gente, con mucha creatividad, de todos los lugares del país, porque hoy estamos con la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, que bienvenido gente de todo el país. No todo lo que puede, porque somos autogestivos, nadie nos paga. No viene gente del exterior a decirnos nos falta, nos vaca, las tías, los patos. No, somos gente que estamos preocupados por el ambiente, por los nieces, tantos niños que hay sueltos ahí pensando qué agua van a tener. Y eso es lo que nos preocupa. Por eso defendemos allá el verdadero tanque de agua, la cordillera, ahí nace nuestra agüita, que después la queremos pura para nuestra vida. Contarles que nuestros ríos están secos, que las comunidades campesinas e indígenas perdían de la madre tierra, de cosechar y de criar sus animales, ya no lo pueden hacer, porque los ríos se secaron y la poca agua que queda está contaminada, la tierra también. Este proyecto de media minería agrotóxicos, de agronegocios, de extractivismo. Es un proyecto de muerte. Lo único que nos da la vida es la madre tierra con sus ríos. ¿Y por qué contamos la cordillera? Porque la cordillera es la fuente de agua. El agua que tomamos en la costa, el agua que tomamos en la planicie, el agua que tomamos en el sur, todo el agua nace en la cordillera. Desde Catamarca les vengo a decir que las autoridades están en asociación con las empresas transnacionales, que sacan el dinero para ellos y nos mienten que progresaremos. Mentira que vamos a progresar, cada vez más pobres. Desde Catamarca les vengo a decir que las personas que luchan contra la megaminería están judicializadas, están presas, están criminalizadas. Que esto a veces no podemos hacer porque se nos tilda de terroristas y salimos pacíficamente a decir que basta de explotarnos los sesos, que basta de sacarnos los glaciares, que basta de envenenarnos las aguas. No lo podemos hacer porque muchas estamos presas. Y también, y con esto termino, les vengo a contar que hemos estado hace poco varias compañeras en una reunión en la ciudad de Quito, en Ecuador, de toda América Latina, toda la cordillera de los Andes sufre este problema por esta imposición neoliberal de sacarnos el oro, la plata, la mentira de Quito que va a ser una transición energética. Todas mentiras para hacerse ricos de ellos. Lo único que quieren es más ganancia, más dinero, más poder financiero. Gracias y a seguir luchando y a seguir disfrutando, porque esto es una fiesta. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a las diferentes voces que se están escuchando en esta marcha, de nuestros compañeros que están siendo corresponsales de esta movilización que se está generando, justamente la contramarcha del carrusel.